Dios ya prometió que pronto bendeciría, que las puertas se han cerrado pero muchas se abrirían, la familia y economía en su mano estarían, y que no me preocupara si mi disco no vendía, que me enviaba a las naciones y que predicaría, y aunque fuera tartamudo él pondrá lo que diría, enfermo sanaría, endemoniado liberaría, y si un muro me bloqueaba con su fuerza derrumbaría, el tipo de instrumental, mi falta de universidad hará que se limite mi forma de predicar, ni las rosas espinosas detendrán mi caminar, Jehová es mi pastor y nada me faltará, yo sé de dónde soy, de dónde Dios sacó, para qué me llamó y para dónde voy, yo tengo mi llamado, yo tengo identidad, sangre de campeón, genes de Jehová. Dicen que mi música no suena, que de nada vale, por un oído me entra y por el otro me sale, es con su fuerza, es con su mano, y él decide cuando todo es consumado, de él depende, estoy asegurado, estoy bajo su ala como pollo acurrucado. Jesús no me dio un espíritu de cobardía, al contrario, un espíritu de valentía. El diablo me dice que yo soy un perdedor, pero Jesús me hace brillar como el neón. Será sandía, será melón, pero el diablo quedó pelón con mi rugido de león. No hay nada más que decir, la canción lo dijo todo. Mesías Records, Javi Sousa.